Emilio Sánchez tiene el sabor de la novia. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Empezábamos con una canción del año 2001. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y estaban oyendo uno de los grandes éxitos de Jamiroquai, una canción de su álbum A Funk Odyssey, el tema Little L. Nos vamos ahora con un tema que originalmente fue grabado en los 90 por los Backstreet Boys en 1999, y tengo que serles franco, yo nunca fui fan de ellos, así que la versión original nunca me cautivó, por así decirlo, aunque fue uno de los grandes éxitos de la carrera de este grupo. Esta versión curiosamente sí me encanta, una versión a ritmo de funk que salió hace unos años por la banda Scary Pockets con la colaboración especial de Casey Abrams. Aquí está esta versión de I Want It That Way. Yeah. We'll be right back. Tell me why. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, le saluda Emilio Sánchez y están oyendo uno de 1987 por Gordon Matthew Sumner, más conocido como Sting, una canción de su álbum Nothing Like the Sun, un homenaje a la ciudad donde él ha vivido gran parte de su vida en los Estados Unidos. Englishman in New York. Nos vamos ahora con una unión de leyendas. Llega Sergio Mendes de Brasil con un tema de su álbum Timeless del 2006, que fue su gran regreso a la escena musical después de 10 años de ausencia, y este disco fue revolucionario en todo sentido porque era una fusión de bossa nova y samba con rap y hip hop, y tuvo grandes invitados especiales como obviamente will.i.am, que fue el productor de este disco, también su grupo los Black Eyed Peas. Pero vamos a oír un medley de dos canciones legendarias de la música brasilera, de dos leyendas de la música brasilera, que son el guitarrista y compositor Baden Powell y el eterno poeta y letrista Vinicius de Moraes, y las vamos a oír en medley, y las hace Sergio Mendes con un invitado de lujo, el maestro Stevie Wonder en la armónica y la voz de la esposa del gran Sergio Mendes, Gracinha Leporace. Aquí están Berimbau y Consola Sound.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Tina Turner con un tema de una película de James Bond, una película de 1995, que fue la primera que hizo Pierce Brosnan en este papel y fue la que revivió esa franquicia después de algunos años difíciles. GoldenEye, vamos ahora a continuar con algo del año 2001. Janet Jackson llega ahora con un tema que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard y tiene fragmentos de un clásico de la banda America y también algunas melodías del maestro Eric Satie. El tema de America en cuestión aquí es Ventura Highway. Esto se llama así, del álbum All For You, Someone To Call My Lover. sabor de la noche. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a un dúo conformado por dos hermanos, The Carpenters, y los integrantes eran Richard y Karen Carpenter, que en paz descanse la gran Karen, una de las mejores voces en la historia del pop. Con el éxito más grande de su carrera, una canción compuesta por Burt Bacharach y Hal David, que originalmente fue grabada por Richard Chamberlain, pero esa versión original fracasó. Sin embargo, cuando los Carpenters la hicieron en 1970, la inmortalizaron con esta versión que fue número uno en los Hot 100 de Billboard y en lo que era la competencia de Billboard en esa época, que era por un lado el Top 100 de Cashbox y por otro la publicación Record World. El tema Close to You. Vamos a continuar ahora con una unión de leyendas. Michael Jackson y Sir Paul McCartney llegan con esta canción que fue el primer sencillo del que muchos años fue el más vendido álbum de todos los tiempos, y es obviamente el incomparable álbum Thriller, ganador de 8 Grammys, incluyendo álbum del año. De ahí viene esta canción. Aquí está The Girl Is Mine. I met her from the start. I'm so proud I am the only one Just walk on me.

Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Welcome back. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, están oyendo uno de los éxitos más importantes que tuvo Sir Elton John en 1988, una canción que él compuso junto a su eterno compañero de composición, Bernie Taupin. Fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, este tema del álbum Red Strikes Back, la canción I Don't Wanna Go On With You Like That. Nos vamos a despedir ahora con un clásico del disco por la banda Earth, Wind & Fire, del álbum I Am de 1979, este tema con la participación especial del grupo The Emotions, Boogie Wonderland. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Slowly into hearts of men.